Mi hermano Chollín, ¿cómo estás, tío? ¿Sabes, Nacho? Dime. Hace tiempo que vengo pensando algo. Sí, ¿qué estás pensando? Cuando éramos más jóvenes nos decían que esto del rap era una tontería y que terminaría por pasarse, pero... Pero aunque los tiempos cambien, seguimos amando el hip hop. Ajá. Seguimos viviéndolo. Mira, yo tengo un rap que habla sobre eso. ¿Te quieres hacer algo o qué? Por supuesto que me lo hago. Escucha. Los tiempos cambian, la vida nos hace crecer. El hoy es consecuencia del ayer, así de simple. Desde el Ghetto Blaster hasta el iPhone. Desde Michael Jackson hasta Akon. Solía ir con mis tapas J. Hyber. Nike marcaba la pauta. Hoy todas son como botas de astronauta casi. Gafas Gucci, chaquetas flashy. Ayer la moda era ver rappers con capucha detrás de los nazis. Pósters en mi habitación, ayer fue el 23 de Jordan, hoy es el 6 de LeBron. Ayer pasión, hoy es el business. Ayer la unión, hoy tristes beats que parecen chistes. ¿Dónde estuviste en los 90? Yo rapeando con un litro, sin pelas pero estricto, a capela o sobre un beatbox. Hoy sobre imposibles ritmos, adicto al micro, a letras que atraviesan siglos. La vida es un ciclo, fiesta el por placer. Ayer que importaba un fallo, hoy las ganas de vencer en la batalla de los gallos. Ayer los granos, hoy las canas. Ayer los gorros cángolo y gorras nuera de visera plana. Ayer el signo era la V, el grupo CPV. Hoy cualquiera se hace un rap y lo sube al YouTube. Los años pasan como nubes, no lo ves. Ayer solos en un parque, hoy nos oyen multitudes. Ayer los sueños, hoy recuerdos al mirar atrás. Ayer durmiendo en los parques de la ciudad, hoy brillando en escenarios. Pasan los años, mi voz universal pero mi alma en el barrio. Ayer los juegos, hoy la lucha de otro día más. Ayer rimaderos y jams, éramos fans. Hoy brillando en escenarios. Pasan los años, mi voz universal pero mi alma en el barrio. Los tiempos cambian, la vida nos hace crecer. Mis abdominales un día se marcharon para no volver. Deben de estar por ahí perdidos con el chico que en el insti se quedaba medio día castigado en el pasillo. Los recreativos, las pesetas, mi enamoramiento con el rap en una eterna primavera. La discoteca, light, camiseta y freestyle. En la chaqueta un parche chulo y en los pies las Nike. Y digo Nike porque era N-A-I-K. Las zapatillas eran falsas, el que las llevaba real. Hacíamos ritmos con las palmas y soltábamos raps. Nos quejábamos de la pasma de los fachas y la sociedad. Cuando aprendes inglés oyendo Public Enemy, aprendes a decir fuck you antes que good morning. Eran más importantes los cascos que el conjuntado en colores. La ropa negra y en la mochila botes. Will Smith era Fresh Prince ayer. Eras toyaco si le llamabas príncipe de Bel Air. Mentir en una rima significaba caer. Nada de copiar, nada de playback, nada de parecer. Del cuaderno de rimas al ordenador, antes las bases las traía el cartero, ahora el mega upload. Hemos cambiado, no implica que no disfrute. Ayer solos en parques, hoy no soy en multitudes. Vuelvo al principio. Nadie mira, pero aquí sigo. ¿Cuánto me queda? ¿Qué fin me espera? El tiempo pasa, yo no pienso parar. Yo nunca me olvido de dónde procedo. Y en la distancia recuerdo mi infancia. El tiempo vuela, el tiempo vuela. Pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Ayer los sueños, hoy recuerdos al mirar atrás. Ayer durmiendo en los parques de la ciudad, hoy brillando en escenarios. Pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Ayer los juegos, hoy la lucha de otro día más. Ayer rimaderos y jams, éramos fans. Hoy brillando en escenarios. Pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Yeah, ¿te acuerdas, tío? Todas las tardes escribiendo en casa. Claro, y de salir por las noches a taquear, ¿no? Sí, cuando dormíamos ahí en portales. Y los nervios de salir a rapear las primeras veces con los colegas, ¿no? Ya ves. Y cuando rulábamos maquetas por correo. Es que no había nada. No había planes, no había internet. No, pero estaban las cintas del yo en TV Raps, ¿no? Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Muy, muy buenas noches a todos. Esto es Intervención Improvisada. Creo que ya en el séptimo programa, ¿no es así, Tincho? Sí, en el séptimo programa. Estamos acá con Jimmy. Hoy, bueno, Jimmy, mejor dicho, Manolo, porque si no la madre nos va a matar. Bueno, Manuel Galíndez, delegado intercolegial del FEC, Frente Estudiantil 4 Columnas, lista que se presenta para ganar el Centro de Estudiantes del Normal 2. Nos va a estar contando acá dentro de poco lo que tenemos para mostrar hoy, pero primero vamos a explicar por qué nuestro compañero el Chino no está con nosotros. porque nuestro compañero chino no está con nosotros, porque hoy se ha quedado del lado de afuera de la radio para ver, para operar, mejor dicho, como operador. Y pero su voz la volveremos a tener seguramente este programa o el octavo. También vuelve a aparecer la imagen apagada de nuestro compañero Lucas MC de los Malvinas, de los MLB, maestro de letra y verso del barrio Malvinas. Vuelve a aparecer y nos va a traer un poco de música para levantar un poco este viernes, para que se convierta en una fiesta el Olga Vázquez. Lo tenemos acá, le doy el saludo a nuestro compañero José, Matías, nuestro operador, que siempre nos banca aunque lo adoptamos todos los días. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar un poco del tema que estábamos escuchando. El tema era del Chojini de Nach, el que estábamos escuchando, y era la reivindicación a toda la historia del rap y cómo algo que en principio nació para reclamar, en forma de reclamo, para poder reclamar las cosas que el pueblo no tenía ante el gobierno estadounidense, ¿sí? Después el mercado lo tomó y lo usó como una herramienta de imperialismo, y luego el resto de los raperos del mundo lo pudieron utilizar como una forma de antiimperialismo, y otra vez el rap a las calles y sacar el mercado de entremedio. Y bueno, a eso es lo que vamos, reivindicaciones. Ellos reivindicaban esos puntos históricos del rap, y nosotros vamos a hablar de la reivindicación de nuestros compañeros de la Noche de los Lápices a 37 años de esa masacre, ¿sí? Que tenemos acá la propuesta de la marcha del 16, marchamos todos juntos el 16 junto con la CUES, entre ellos el Frente Estudiantil Cuatro Columnas y toda la fuerza secundaria del movimiento Darío Santillán, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Este es mi pie, obviamente, ¿no? Obviamente. Sí. Sí, en realidad lo que nos juntamos somos todos los pibes que creemos que es necesario movilizarnos por las cosas que pasaron ayer y hoy. Si bien reconocemos que esta es una marcha en pos de reconocimiento de la memoria el 16 de septiembre y los muy lamentables hechos que ocurrieron en esta fecha, comprendemos que también esto es un momento de reflexión, darnos cuenta de que ciertas cosas, si bien a otro nivel y en otros momentos, siguen pasando. Bueno, ¿cómo contar lo que ya se sabe bastante? El estado de los colegios hoy en día, el estado de la educación en general, debido al vaciamiento del gobierno de nuestros queridos pareja Kirchner. Bueno, el eslogan de la CUES y de los colegios independientes a las dos UES es: basta de represión, impunidad y ajuste K. Ese es el eslogan para salir a la marcha. ¿Cómo se está convocando para salir a la marcha? Concentramos el lunes 16 del 9 a las 13 horas en Plaza San Martín. El viaje va a salir desde Plaza San Martín y va a llegar hasta Obras, ¿puede ser? Sí, vamos a salir de Plaza San Martín, como hacemos siempre. Va a haber un pequeño camino de recorrido, va a ser un poquito más corto, pero vamos a hacer como siempre hicimos todos los años de la CUES. Vamos a llegar a Obras Públicas y ahí vamos a hacer nuestro acto, donde se van a leer los... No vamos a leer los comunicados que siempre leemos, vamos a reivindicar las luchas de ayer y hoy. Y cerraremos ahí el acto y continuaremos con la reflexión que siempre viene... Buena dar. Y para saber bien qué vamos a reivindicar, acá Tincho, te doy las buenas noches. Buenas noches, Asia, ¿cómo te va? Arreglo de edificios ya, triplicación de presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, juicio y castigo a los represores de ayer y hoy. Aparición con vida ya de Julio José López, víctimas de trata y Luciano Arruga. Perpetua a Pedraza, justicia por Soledad Bower, basta de represión. Contra la impunidad de ayer y hoy. Ese son las reivindicaciones que vamos a estar teniendo y que vamos a estar peleando este día lunes 16, donde se cumplen 37 años de la masacre de la Noche de los Lápices acá en la ciudad de La Plata. Por otro lado, lo que tenemos también son las votaciones a nivel provincial, que son el 18, donde se va a estar presentando por segunda vez en el Normal 1 la lista Incongruencia, y donde se va a estar presentando el nuevo movimiento Frente Estudiantil Cuatro Columnas dentro del Normal 2. Y acá tenemos al intercolegial del Frente Estudiantil Cuatro Columnas para que nos comente cómo es que se está preparando todo esto. Sí, igual un pequeñito paréntesis antes de eso. No es que en realidad es a nivel provincial el 18, sino que por definición de un decreto es en base a la semana del 16 de septiembre por una cuestión de reivindicación, supuestamente, ¿no? Pero bueno, entonces... Sí, se están dando las elecciones en todos los colegios de acá de la ciudad de La Plata, los que dependen de provincia, no los que dependen de la universidad, los ya famosos colegios. Y bueno, básicamente esto define gran parte del panorama del movimiento secundario, de bueno, las relaciones entre las fuerzas y todo eso. Particularmente en nuestro colegio estamos nosotros, el Frente Estudiantil Cuatro Columnas, del cual yo formo parte como candidato a representante intercolegial. Después los compañeros de Normal 1, que ya llevan hace ya 6 años, una cosa casi récord para una agrupación secundaria, postulándose como lista y siendo la agrupación Incongruencia, que vamos a ver si pueden renovar el mandato este año, a pesar de todas las trabas que le vienen poniendo los directivos y todo lo que viene pasando. Muchos de ustedes, los oyentes, se habrán dado cuenta, porque habrán visto en los diarios los hechos ocurridos con respecto al Normal 1, habrán visto que es un colegio que a partir de este año ha empezado a salir a las calles, ha hecho sentadas, y ha buscado lograr deshacer un poquito esto del sistema educativo que nos viene vaciando y viene apoyando a la educación privada. Manuel, si bien no se permite tener dentro de lo que es el centro de estudiantes secundario, tener una bajada de línea política o un aparato político, por decirlo de alguna manera, es cierto que se está metiendo dentro, obviamente por medio de la UES y la CUES, de la UES y la UES 2, se está metiendo el brerismo y la cámpora dentro de las escuelas. Bueno, sí, que el brerismo y la cámpora están como las dos UES, es algo ya para todo estudiante secundario y hasta profesor que más o menos interese en lo que es el tema de los centros de estudiantes, se habrá dado cuenta, ya es casi global que en todos los colegios haya una lista con un nombre repetitivo y casi que se repiten los nombres de los alumnos, que es Malvinas Argentinas, claro exponente del kirchnerismo, ya sea del lado obrerista o sea del lado de la cámpora. Que bueno, siguen con esas políticas del clientelismo, de que el centro de estudiantes en realidad no es un gremio de lucha, sino que es un lugar donde uno es como un kiosco organizado por estudiantes. No sé cómo explicarlo, la verdad es tan vacío que ya está difícil explicarlo. Lo que nosotros buscamos es revertir un poco eso, volver a la antigua tradición de lucha que hubo en los 70 y, como ya dije, lograr. Destruir un poquito este sistema y lograr imponer un poco el nuevo. Cuando vos decís volver a conseguir lo que sea, conseguir los ideales de los 70, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es el trato de ese centro de estudiantes con los estudiantes? Me refiero con volver a los ideales del 70, me refiero a eso de volver a que el centro de estudiantes vuelva a ser lo que era antes del los nefastos 90 y todo esto que viene ocurriendo en la Argentina, que vuelva a ser un centro que luche por los estudiantes, luche por una buena educación, que haga lo que en realidad un gremio tiene que hacer, que es defender a la gente, defender al pueblo, que en este caso serían los estudiantes, ponerse a favor de las luchas que no solo son de los estudiantes, sino que también son de los profesores y los no docentes, las luchas porque un profesor tiene que tener un salario digno, porque un alumno tiene que estar en un colegio. No puede ser que un pibe se muera de frío en un colegio. No puede ser que un pibe le tenga que prestar un club, un aula, para que puedan tener clases. No puede ser que llueva en el colegio más céntrico de la ciudad de La Plata, se inunde y haya peligro de electrificación. No puede ser posible. Otra de las cosas que se está viviendo es que lamentablemente tanto los colegios como Normal 2 y otros colegios, tanto periféricos como céntricos, el color es blanco o gris de las escuelas puertas adentro y está tan mal cuidado y casi con un nivel de desinterés tanto por los directivos como los centros de estudiantes, que no están funcionando gracias a que llevan esos nombres tan raros. O sea, sabemos a quién obedecen, que son los nombres típicos, serían la Rodolfo Walsh, Néstor Kirchner, otro de los nombres que puede aparecer es 30.000, otro de los nombres Malvinas Argentinas. Con esos nombres ya sabemos a quién obedecen y cómo es que están llevando a cabo las políticas, digamos, educativas, y cómo es que están ni siquiera defendiendo a nuestros estudiantes. Y además de eso, además de todo ese mal trabajo que se está haciendo y mal utilización del espacio y de fuerza y de lucha para los estudiantes secundarios, ¿cómo es que hoy en día nuestras escuelas parecen cárceles directamente? sumándole a esto que Gendarmería no está paseando por toda la ciudad, ¿no? Bueno, sí. Sí, no sé si parecen cárceles. Yo diría que está... es más sana la cárcel, pero bueno, eso es una opinión personal. Evidentemente el estado de los colegios ya no es lo que era. Los colegios están completamente destrozados. Ya di un ejemplo muy claro, que es unos pibes de Arturo Seguí tienen que dar clases en otra institución, que es un club barrial que les presta aulas. También en otros lados de la periferia ha pasado que otro club le ha hecho tener que hacer construcciones de chapa para que puedan mantenerse. Pero bueno, eso es producto de un sistema que evidentemente decide apoyar a las corporaciones y no al futuro. Y bueno, así estamos. Bueno, para ir cerrando el Frente Estudiantil Cuatro Columnas, ¿cómo es que forma? ¿Cómo es que forma? Perdón, ¿en qué sentido? ¿Cómo es que forma entre comisión directiva y sus comisiones de trabajo? Bueno, tenemos una organización de comisión directiva que está compuesta por presidente, vicepresidente, secretario general, secretario suplente, tesorero, representante del colegial, que vendría a ser mi cargo, perdón si me estoy olvidando de algún otro más, y tenemos dos comisiones que son las comisiones de trabajo, que actualmente son las dos ya mencionadas, que son cultura y recreación y prensa y difusión, que bueno, ya por sus nombres más o menos se indica a qué se dedica. ¿Y dentro del Frente Estudiantil Cuatro Columnas, quiénes son los que los representantes, digamos, cuáles son los nombres de los representantes? Bueno, está un poquito difícil decir el nombre del presidente porque vos estás acá presente, o sea, sos vos. Luis Mariano Sassiain, tenemos de vicepresidente al que nos mira acá atrás el vidrio, Gonzalo Zapata. Secretario general... ¿eh? ¡Ajá! No. Es un chistecito que ha ocurrido acá atrás, bambalinas. Bueno, tenemos Julieta Emilio, que ya no me acuerdo el cargo. Tesorero, tenemos un chico llamado Gabriel Ruiz. Estoy yo, de representante del colegial. Santiago Manso, que ahora me acuerdo que está secretario general. Julieta está de secretaria suplente. En las comisiones tenemos... tenemos a... un par de compañeros más, se llama Lisandro Eguren. Sebastián Ramírez. Y bueno, perdón, la memoria me está fallando asquerosamente, así que si me puedes completar. Néstor Rosa, también dentro de Cultura. Y en Prensa y Difusión tenemos a Guillermo Zapoli y a Julieta Hope. Paloma Hope, perdón. Y bueno, y también lo que la innovación de esta lista para el Centro de Estudiantes es nada más y nada menos que el delegado nocturno, que va a intentar juntar a los chicos del Berito Lynch junto a los chicos del Normal 2. Vale reiterar que los chicos del Normal 2 y el Berito Lynch comparten el mismo edificio, o sea, comparten la escuela situada en la Dardo Rocha, digamos, situada en Diagonal 78, 4 y 5, ¿sí? Y quien está a cargo de esa nueva adquisición que tiene el Frente Estudiantil Cuatro Columnas es nada más y nada menos que Agustín Ponzano, sí. Agustín Ponzano. Compañero que iba a entrar dentro de Cultura, pero se tuvo por distintos problemas, se tuvo que pasar al turno nocturno y bueno, y encontramos la manera de que siga dentro de la lista. Además debimos como esto una posible herramienta de coordinación con lo que es el colegio nocturno, turno muy, muy olvidado y muy, muy necesario para los que no tuvieron la oportunidad de poder completar a tiempo el secundario de forma regular. Y además de esto estamos viendo la implementación de una coordinación, además de a nivel nocturno, mañana y tarde, con el nivel terciario para poder hacer una verdadera coordinación, ¿cómo explicarlo? Para lograr una verdadera relación entre todos los niveles educativos que se localizan en el edificio en pos de poder mejorar la calidad educativa. Además tenemos como exalumnos, tenemos a Soledad Rodela, una compañera que siempre nos ha hecho una mano. La comisión de exalumnos es una cosa que se implementó en el año 2011 por estatuto del colegio. Bueno, son básicamente gente que ya ha formado parte del centro, siendo lista, siendo centro, ocupando un cargo, siendo delegados, que tienen la experiencia y ayudan a que sea una continuidad adentro del centro, y de que cada vez que empiece una nueva camada de chicos que tengan ganas de cambiar las cosas, de que tengan ganas de hacer algo por su escuela, por la educación y por el país en general, no tengan que empezar de cero.

a lo largo de todo Chile. Han realizado talleres con niños, con adolescentes en sus barrios. Han sacado discos en forma colectiva con varios grupos. Y por ahí lo que queríamos comentar hoy es que esto, la importancia de recalcar el hip hop como más allá de las bandas y todo, por ahí esto, de que los grupos en otros países de Latinoamérica utilizan el hip hop como organización para en los barrios desarrollar actividades para niños y adolescentes. Esta banda Conspiración también tiene un disco que se llama Apaga la Tele, del año 2004, y en este disco estaba el tema con el que realizamos la apertura, se llama Vamos. Y también tiene muchos temas que utiliza esto, ¿no? Las músicas representativas de Latinoamérica, desde el tango, desde el folclore andino, la cumbia. Y por ahí un tema más representativo de Latinoamérica y de sus luchas en ese disco es el tema Guantanamera, que ahora el operador estrella Matías lo va a estar convidando. Y luego le voy a dejar la posta a mi compañero Lucas, que hoy sí, luego de un largo tiempo sin estar presente aquí en Intervención Improvisada, hoy se produce su ansiado regreso. Así que vamos a escuchar el tema Guantanamera de Conspiración, del disco Apaga la Tele. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino. Que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, lo tranza conmigo. Gringo, coco, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras. Lo baila el sin tierra y lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. La unidad de Latinoamérica. Porque somos americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas, yo amo mi tierra. Porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en la pena de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia de un continente nuevo. Guantanamera, por la unidad de Latinoamérica. Porque el pobre está de guerra. Espléndido, ahora veamos cómo voy en la caja idiota. ¿Se refiere a la televisión, señor? Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Pasa por acá, flaco, para que miremos todos para la tele. Sé que te cumplieron un sueño muy grande, que es sacar la producción musical, pero ustedes van a una disco, ponte tú, se van a la disco y son capaces de pasarse 5 horas, 6 horas bailando esto. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Bueno, seguimos acá en Radio Nauta. Sí, en Radio Nauta, intervención improvisada. Y Chinito, te paso la bola a vos, de vuelta. Bueno, no, estaba escuchando Conspiración, el tema que recién presentábamos. Esto también utilizando la tecnología, el sampler, ¿no? Un discurso de Chávez. Después al final tomando al señor Burns, poniendo cosas a unas entrevistas. Y siempre mezclando, como decíamos, con la música de, bueno, en este caso Guantanamera. En primer programa pasamos un tema también de Conspiración que tenía una huequita. Y esto también de los talleres, ¿no? Que comentábamos, Conspiración, un grupo muy importante en el hip hop latinoamericano. Y hoy tenemos acá el regreso de Luca, tan ansiado. Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Intervención improvisada. Lo habían raptado y lo habían dejado, sí, en un taller, ¿no? Sí, sí, justamente eso que Luca, así como en Chile, Conspiración se encarga de hacer talleres, como contamos. Acá Lucas, antes de su último programa, de su participación, justamente empezó una actividad acá en el Olga, acá en uno de los tantos talleres culturales que hay acá en Olga Vázquez. Lucas comenzó un taller de rap. Estaría bueno, pues, ahora que nos cuente, nos va a contar un poquito, y también que cuente todo lo que tiene para contarnos de su vida y de su música. Y bueno, seguimos acá, Chinito. Como bien lo decías vos, estoy arrancando con este taller de hip hop, de rap. Y bueno, más que nada, para que los pibes se suelten, aquel pibe que quiere llegar al taller lo puede hacer libremente. No se está cobrando hoy en día, como otros talleres, obviamente, que siempre cuando se cobra por el tema de ayudar al lugar, que es el Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez. Y bueno, y también por algo de los talleristas, ¿viste? Para que tengan también un poquito de entrada, de dinero a lo que ellos hacen, porque es algo muy bueno. Y bueno, las cosas que están acá son culturales, obviamente. Y nada, ya son dos clases que fuimos avanzando muy copado. Estoy junto a Miguel, un chileno, que nada, está en el taller de poesía, que le cabe mucho escribir y está bueno. Así que, como vos bien decías, o sea, lo que se está haciendo, lo que se hace en varios lugares de Latinoamérica, de que la cultura vaya creciendo paso a paso y que los pibes de hoy en día también se vayan integrando, pero no solamente por el hecho de querer hacer competición a otras bandas, sino para que vayan haciendo competición y vayan cambiando el sistema mismo, de cómo hoy en día el imperialismo quiere destruir a los pendejos diciendo hagan show, hagan discoteca, pero no, o sea, vamos a lo real y tiene que ser cultural, obviamente, como siempre. Así que bueno, el taller lo estoy dando junto acá al compañero Miguel, el chileno. ¿Qué días son, Lucas, el taller? Los sábados, todos los sábados a las 3 de la tarde, acá. Y bueno, de por sí los saludo. Hola, Mariano. ¿Qué hace, Luquita? Tincho. Qué bueno tranqui. Tenerte de vuelta, Luquita, después de tu desaparición improvisada, que hayas hecho una aparición improvisada también. Sí. Y bueno, así se llama el programa. Esta se llama Intervención Improvisada. Y bueno, yo quiero... Si querés contar, Luca, porque justo se dio que fuimos al recital, ahora estoy recordando que fuimos a ver a Esteban Elaz, esa fecha del 25 de agosto en el Forever. Esa fue el viernes anterior a ese, fue el último programa de Luca. Sí. ¿Te querés contar algo del recital que te haya quedado? Porque vos sí viste toda la fecha entera. Yo llegué a estuviste con lo con Sí. Con tripulación bien, hablando un poco. Justo. Sí, la verdad que, como le dije a todos ustedes, es uno de los recitales que iba a estar bueno, porque era una movida re grosa que estaba haciendo Orión junto a este evento, que es uno de los que encabeza junto a Sony acá y toda la producción. Y la verdad que estuvo bastante bueno, estuve charlando un poco con los chicos de Tripulación Viemna, con Orión, y estamos tratando, también hablé un poco con el Esteban, que la verdad muy buena onda a todos los pibes, y que más allá de ser conocido, no es que se agrandan por lo que están haciendo, sino que está bueno porque te prestan atención y llegás a charlar y llegás a tener como muy buena onda, muy buenas vibras de los pibes que se copan haciendo todo esto, y la verdad que estuvo muy bueno. Eso sí, Tripulación Viemna, capaz que el próximo viernes Tripulación Viemna va a estar acá improvisando y rapeando y mostrando sus temas. Que son de Viemna, pero ahora están residiendo acá en La Plata. Sí, sí, ya contado. Viven hace 4 años acá en La Plata los pibes. Y bueno, y así también estamos tratando de traer a Orión. Sí. Chinito. Yo también. Sí, sí, no, eso sería grandioso. Me encanta Orión. También queríamos recordar esto de que hubo una fecha también el viernes pasado en el Olga Vázquez que se suspendió por causa de la lluvia, y que hoy iba a venir el Nike, que había Nike. Organizado la movida, y se le complicó para venir, pero también esto el viernes que viene, así que esperemos, si llega a venir todo va a estar buenísimo. Iba a venir hoy, se le complicó, pero prometió, se comunicó justo antes de empezar el programa, que para el otro viernes ya. Qué bueno. Ya va a estar también. Sí, yo me enteré que hubo una movida acá en el Olga a través de Facebook, porque yo también no estaba en la ciudad de La Plata. Estuve alejado 2 semanitas por problemillas, pero sí, me enteré y, o sea, como que llegó el viernes y dije, uy, allá en el Olga hay una removida. Y yo estando acá o estando allá, pero bueno, se suspendió, y así que vamos a tratar de ponerle toda la onda para que esa movida cultural se haga acá. Nuevamente. Entonces ya empezamos a publicitarlo para el próximo viernes. Ya con lo que dijo el Nike, ya no es más una simple batalla de gallos o una competencia de batalla de gallos, sino que es una fiesta de hip hop. Se podría decir la Hip Hop Fest de la ciudad de La Plata. La bien under, como dicen ellos. La bien under, así es. Bueno, traje un temita para mostrar. Genial, buenísimo. Un temita, bueno, es uno de los con los que arrancamos el programa, ¿viste? Fue uno del, hoy hablando un poco de Latinoamérica y eso, fue lo que pasa hoy en día con el racismo. Así que vamos con un temita del Chojín. Vamos con un tema del Chojín. Rap versus racismo. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1. Bueno, nos estamos despidiendo ya, Chino. Nos vemos hasta el viernes que viene. Tincho, hasta Lucas, bienvenido de vuelta. Sí, no teníamos en cuenta que cuánto duraba el tema. No hay reloj ahora. No hay reloj de este lado. Así que, bueno, cortamos el tema, pero bueno, nos vemos el viernes que viene. Tincho, ¿querés mandar algún saludo? Saludo a Mariel, a Diego Luero, a Gago, a toda la gente del CAD, los operadores, a mi amigo Chuli, a Franquito Salazar, a la gente de la obra, a Javier y a toda la gente que me conoce. Saludo a toda la gente de la obra del Padre Cajade, saludo a los compañeros de Incongruencia en el Normal 1 y de El FEC en el Normal 2.